La máquina no identificada con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini. De la mañana, 4 minutos en todo el país. Juliana Ferraro con todos nosotros. Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la Luna, de nuestro satélite natural. Hay muchas conspiraciones, ¿no?, que se hablan acerca de nuestro satélite e incluso de que no sería natural. Pero bueno, hay que apoyarnos también, ¿no?, en datos científicos valideros, ¿no?, como para poder hablar de esto. Y hasta donde sabemos, es un satélite natural. Es un satélite natural, sí. Quería empezar diciendo que hace unos programitas atrás tocamos el tema de Zacarías Sitchin, ¿no?, este historiador que investigaba textos antiguos, lenguas semíticas, y había traducido muchas tablillas sumerias. Él nos cuenta, los sumerios nos cuentan en realidad que nuestro planeta antes era un planeta mucho más grande de lo que lo conocemos hoy. Era casi del doble del tamaño y estaba ubicado en lo que hoy es la órbita que está justo entre Marte y Júpiter, en donde se encuentra el gran cinturón de asteroides. Los científicos no descartan que eso en un pasado habría sido un planeta y que se habría destruido, y lo que cuentan los sumerios, de hecho, es que en realidad era nuestro planeta, que con el paso de Nibiru, de este gran planeta, digamos, que está circundando el sistema solar, en un determinado momento lo choca, este planeta se destruye y forma el gran cinturón de asteroides, mientras que la otra mitad es lo que hoy nosotros, es donde nosotros hoy vivimos, ¿no?, nuestro planeta. Y la Luna prácticamente habría sido de ese planeta el satélite principal, ellos lo llamaban como Kingu, la cual estaría acompañada en ese momento, digamos, hace millones de años, con otros satélites, pero que también se habrían destruido por el paso de Nibiru y habían formado este gran cinturón de asteroides. Y después de esto, la Luna habría formado parte, obviamente, del sistema Tierra-Luna como es hoy, ¿no? Esto es una teoría, digamos, una historia contada por los sumerios. En cuanto a las conspiraciones que rondan en el tema de la Luna, bueno, como bien sabemos, desde las misiones Apolo, ¿no?, ya muchos hablan de las cuestiones que tienen que ver con los fenómenos raros que ocurrieron durante las misiones. Y en la primera, sobre todo, cuando Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Collins llegan a la Luna, se dice incluso que han borrado material de audio desde la NASA, digamos, cuando ellos llegaban y decían que en realidad veían que había naves que los estaban esperando, que eran gigantes, que eran de tipo platos voladores, y que había humanos. Y esto, al parecer, fue borrado, pero ya hay militares que empiezan a hablar sobre esto y que dicen que en realidad sí, eso fue real y que fue borrado. De hecho, el mismo intercomunicador de la NASA en ese momento, que recibía las comunicaciones, dijo que sí, que esto era cierto. En otras hubo muchas misiones Apolo, ¿no? De hecho, hubo 6 que alunizaron, y la 17, al parecer, en el año 72 habría sido la última. Pero se dice que en realidad no habría, es decir, nos dijeron que fue la última, pero ya empieza gente a hablar, también militares y científicos, diciéndonos que en realidad hubieron 3 más, mínimamente, la 18, la 19 y la 20, siendo la 20 realmente muy, muy interesante. Hay un señor que ahora vive en Ruanda, en África, y que nos cuenta que él participó en la misión Apolo 20, su nombre es William Rutledge, y en el 2007 salió a hablar y dijo que en realidad en el Apolo 15 había detectado sobre la superficie lunar una nave nodriza que tenía un tamaño realmente impresionante. Era una nave nodriza con forma de cigarro, como actualmente los ufólogos, digamos, denominan así a las naves nodrizas, ¿no?, con formas de cigarro. Y tenía unos 3 kilómetros aproximadamente de largo por 500 metros de alto. Y dentro de ella, encontraron, digamos, en la misión Apolo 20, habría sido realmente para ir a buscar restos de esa nave y todo lo que se pudiera encontrar dentro. Y encontraron prácticamente 2 seres, una mujer en un estado realmente impresionante de conservación. Tenía como una lámina transparente adherida a su cuerpo, tenía el cabello, absolutamente, digamos, era como una mujer que estaba prácticamente como dormida. De hecho, los astronautas dicen que ella no estaba ni dormida ni despierta, estaba como en algún tipo de coma inducido o algún estado en suspensión, ¿no? Esta mujer tenía rasgos orientales, tenía ojos muy grandes, Medía aproximadamente 1,50 m, 1,60 m y tenía 6 dedos en las manos. Y realmente tenía además algo muy particular, que era lo que los orientales denominan como el tercer ojo. Tenía como una protuberancia en su frente, muy interesante realmente, y tenía como conductos que la conectaban a los controles de mando de la nave. Bueno, este dato surge, digamos, y realmente no se pronunció absolutamente ningún organismo, no se pronunció la NASA en contra de esto, no salió nadie a hablar ni a decir que esto realmente no ocurrió. Pero bueno, así que quedan dudas, ¿no?, acerca de esta misión. Incluso, digamos, de la primera, la de... Hay, digamos, siempre un poco de controversia respecto de si Buzz Aldrin dijo o no dijo que había, digamos, avistado ovnis en la Luna. Sí. De hecho, hasta el día de hoy, Aldrin es un hombre que está metido en algunas cuestiones que no dejan de estar exentas, digamos, de cierta controversia. Y con esas declaraciones, digamos, revisando, a ver si un poco, es como que ha ido y venido. En algunos momentos dijo alguna cosa, después dijo otra, a veces se demiente, a veces... medio llamativo. Yo entiendo también que, bueno, a ver, la gente, si por ahí se empieza a interesar un poquito sobre esto, hay cuestiones de fondo que tienen que ver con sociedades secretas también. Se dice que los padres de Aldrin y de Armstrong eran grado 33 en las logias masónicas del rito escocés, y que ellos también eran masones. De hecho, se habla de un ritual que habrían hecho incluso en la Luna en un momento determinado. Obviamente que no salió en las cámaras, ¿no? Porque, bueno, también está esa otra conspiración que dice que la mitad fue grabada en un estudio de grabación en Estados Unidos y la otra mitad realmente fue la que nos mostraron que ocurrió realmente en la Luna. Pero bueno, por ahí, por el tema de las logias y de secretismo que tienen alrededor de torno, en torno a todas estas misiones, por ahí hay cosas obviamente que nos ocultan, ¿no?, que no se pueden decir. Después quería remontarme un poquito más atrás en la historia, porque ahora está saliendo información muy interesante. Por ahí le voy a dedicar otro micro, porque realmente la información que está saliendo es increíble, o sea, supera a la ficción. Y nos remontamos a que en realidad se dice que los estadounidenses no habrían sido los primeros que alunizaron en la Luna, que aterrizaron en la Luna, sino que los primeros habrían sido los nazis en la década de los 30, y habrían hecho allí bases subterráneas muy importantes. Y esto habría sido justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, justo antes de terminar, en realidad, cuando llevan todas las naves y toda la tecnología que ellos habían obtenido a partir, obviamente, de los contactos que habían tenido con seres intraterrenos de la civilización Hiperbórea y otros extraterrestres y también interdimensionales. Todo esto a partir, bueno, como bien hablamos en otro micro, ¿no?, del contacto que tenían ellos con sociedades secretas de Tule y de Brill. Y toda esa tecnología, de alguna forma, fue llevada a la Antártida. Y desde allí dice que hicieron misiones a la Luna, y no solo a la Luna, sino también a Marte. Esto se lo vamos a dedicar a otro micro, porque es realmente muy interesante y al parecer podría llegar a ser cierto, ¿sí? Uno de los que hablan sobre esto es Al Bielek, un ex militar marino de los Estados Unidos, el cual al parecer le habrían borrado la memoria y ahora hace unos años empezó a recobrar todo esto. Y bueno, es uno de los que empieza a hablar acerca de estos proyectos. Y los Estados Unidos, bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial quieren recuperar esa tecnología, ¿no?, de los nazis, y es por esto también que se arman los proyectos conocidos como Operaciones Paperclip y Operación High Jump, que no sé si la gente ha escuchado nombrar, pero la Operación Paperclip constó de reclutar a científicos nazis y llevarlos a la NASA, y de hecho gracias a ellos habrían obtenido todos los programas Apolo y todo lo que es, digamos... Bueno, de hecho, y esto no es un secreto y es oficial, el principal, digamos, científico en sistemas de propulsión que ha tenido la NASA y que le ha permitido desarrollar su programa espacial es Wernher von Braun, que fue, entre otras cosas, el desarrollador de los sistemas impulsores de las bombas voladoras B-1, B-2 que Alemania le tiró a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Digamos, hicieron un scouting, por un lado los estadounidenses, por otro lado los rusos y algunas otras naciones, respecto de, bueno, nos quedamos con tales o cuales científicos para desarrollar tales cuestiones, propulsión, energía nuclear, medicina. Sí, por supuesto, sí, lograron, bueno, muchísimas cosas, pero al parecer, igualmente, y a pesar de estos genios científicos, pues eran realmente genios, no lograron obtener aún así la tecnología que guardaron los nazis en Antártida y que se llevaron, al parecer, a bases secretas en la Luna. O sea, esto es algo muy loco, pero esa tecnología ya era antigravitacional. Y no solo eso, sino que habrían desarrollado también tecnología, que lo vamos a hablar en otros micros porque esto ya es muy, muy interesante, ya estaríamos hablando de tecnología que tienen desarrollada los nazis hace años en cuanto a teletransportación y viajes en el tiempo. Que de hecho, bueno, los estadounidenses jugaron un poquito con eso también en algunos proyectos, como fue el proyecto Filadelfia, el proyecto Montauk, del cual Albielek de hecho participó. Pero, digamos, es muy interesante y por ahí lo vamos a hablar en otro micro porque ya nos metemos de lleno en algo que está surgiendo hoy, que lo está hablando un señor, que es Cory Wood, que ya está saliendo en History Channel, por lo menos en Estados Unidos. Acá todavía los programas, ese programa, tengo entendido, no llegó al aire. Pero bueno, está hablando sobre este programa espacial secreto que habrían desarrollado los nazis en los 30. Muchas promesas entonces para micros por venir. Muchos temas. Muchos temas, pero bueno, quería decir algo más para terminar. El tema que hablé, bueno, de la mujer esta que encontraron los rusos en conjunto con los estadounidenses en la luna, en la nave nodriza, digamos, con forma de cigarro. Quería decir que hay algo relacionado a esto en cuanto a lo que tiene que ver con una profecía muy particular de Parravicini. Como bien saben, es un profeta nuestro, ¿no? Argentino. Y él, en una de sus profecías, dice que los rusos y los estadounidenses llegarían en un momento a la luna y ocultarían lo que encontraban, lo que habrían encontrado. Y en este caso justo coincide que si esto se dio a la luz ahora, tal vez de esto se relacionaría con esa profecía. Sí, Benjamín Solari Parravicini entonces predijo que iban a ocultar cosas. Y el nombre que le dieron a la mujer particularmente es Mona Lisa. Medio raro, ¿no? Pero bueno, es el nombre que le dieron. Bueno, nos dejás entonces con muchas promesas de muchas cosas para más adelante. Sí, voy a hablar un poquito sobre misiones a Marte en algún momento, porque ahora está saliendo mucha información sobre esto. Y bueno, eso es lo que se viene por ahí más adelante. Bueno, te esperamos más adelante entonces con todo eso prometido. Muchas gracias. Juliana Ferraro con nosotros en La Máquina No Identificada. Desde Bahía Blanca, Puerta del Sur Argentino, LU3 AM1080. Para quien quiera escuchar.